como esta banda que nació por el regreso de migrantes y la pandemia. Con la música buscan aportar la sanación de nuestros pueblos. Yo podría decir que la banda simplemente es un conjunto y una suma de energía positiva. Ahí también nos damos cuenta lo sanadora que puede ser la música. Aquí estamos en Teotitlán del Valle, una comunidad muy cercana a la ciudad de Oaxaca, comunidad zapoteca, donde la música es muy importante. Estoy aquí con dos de los músicos de una banda. Yadira Guevara Sánchez. Juan Alejandro Pérez. ¿Cómo se llama la banda? Banda del Campamento Musical del Centro Cultural Comunitario de Teotitlán del Valle. ¿Y cómo es que esa banda llegó en medio de la pandemia a nacer en Teotitlán del Valle? Pues como todos éramos de varias bandas, dijimos, ¿por qué no compartir con todos? Sacamos la convocatoria, llegaron la mayoría de los músicos de la comunidad y empezó todo, ¿no? Empezó todo. La fortuna que tenemos que es de que contamos de niños desde los 10 años o 12 años, ¿no? Y yo creo que ya tenemos también niños más grandes de que unos 70 años más o menos. Entonces es padrísimo porque también son maestros que han dedicado su vida a la música. Tienen muy buena experiencia, son maestros que están tocando en orquestas sinfónicas, Sinfónica del Politécnico Nacional, Filarmónica del UNAM, gente que ha tocado en la banda del Estado, aquí en la Orquesta Primavera, en la Sinfónica de Oaxaca. Entonces es un gran equipo, ¿no? Nosotros los que salimos a estudiar ya estamos dando clases, estamos compartiendo experiencias, conocimientos. Como lo diría, gracias a la pandemia, ¿no? Esto no se hubiera logrado antes. Antes era imposible juntarnos. ¿Por qué? Porque todo mundo anda con sus actividades, con sus trabajos. Pero ahora que todos estábamos guardados, bueno, se buscó la manera de aprovechar. Es maravillosa la música. Puede cambiarte el estado de ánimo, te puede poner feliz, te puede poner triste, te puede... Son momentos de felicidad, ¿no? Seguimos, ¿no? En tiempos de pandemia, y siento que fue para los músicos una oportunidad de expresar, una oportunidad de poder salir un poquito de esto que se está viviendo en estos momentos, que es difícil, ¿no? Porque hay casos, ¿no? De compañeros que han tenido pérdidas también, ¿no? Esto de salir y tocar un instrumento lo inspira o lo veo más contento, ¿no? El tener esa experiencia y saber que estamos logrando o tocando un corazón de algún compañero músico, pues es un maravilloso. Entonces ahí también nos damos cuenta lo sanadora que puede ser la música. A continuación, para estrenar la sección de Cine desde nuestros pueblos, Guillermo Monteforte nos presenta la entrevista a Cristóbal Jasso, quien acaba de presentar el cortometraje Collanteños en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Y desde aquí mandamos un saludo hasta Santa María, Jicaltepec. Ya No, ya yo no, yo oigo más porque nosotros no. Vamos a tocar eso que dicen. Bienvenidos a este que es el primer programa de una serie que estamos llamando El Cine Desde Nuestros Pueblos. Estamos ahora con Cristóbal Jasso Aguilar, es realizador audiovisual que está en la Costa Chica de Oaxaca y también es radialista comunitario de muchos años. Pero bueno, ahorita hablemos de este corto Coyanteños. Sí, pues este es un, le nombramos videoclip documental. Pues ejercicio, en realidad para mí es un ejercicio porque surge pues después de una relación de muchos años con Coyanteños. Los Coyanteños pues son un grupo de músicos, ellos tocan los sones y danzas de los diablos todos santos allá en Coyantes, pero además con los instrumentos tradicionales como es la arcusa, la quijada, la armónica, tocan también sus propias canciones, cumbias, corridos, boleros. Entonces este videoclip se llama Coyanteños porque tocan una canción que se llama Los Negros Coyanteños. Ay, los negros coyanteños vienen de la capital. Pero además se llama Coyanteños porque es una pequeña mirada a este singular grupo de músicos afromexicanos que pues a partir de su música nos relatan el día a día en la parte baja de la Costa Chica. Tocaron en Acapulco y en su pueblo tocan más. Ay, los negros. Explícanos más este género que estás llamando documental y videoclip. ¿Por dónde ves esa mezcla? Pues por una parte, como tú dijiste, nos ha tocado participar, colaborar con las radios comunitarias, y las radios comunitarias pues en realidad es el principal espacio que le da voz a los grupos regionales. En estos años de colaborar particularmente con la radio comunitaria Ñucán, nos hemos dado cuenta que la narrativa de los videoclips de los grupos regionales pues a veces reproduce mucho el patrón de los videoclips comerciales. Entonces pensamos cómo hacer un videoclip pero que dé cuenta de la cadencia, del ritmo, de la propia narrativa desde los propios grupos musicales. Cómo compartimos la música, cómo hacemos videoclips, pero buscando como una estética propia, una narrativa propia y que logre contagiar a quien lo mire con la música movida que ellos están interpretando. ¿Dónde podemos ver Coyanteños? Pues bueno, Coyanteños, déjame decirte que es parte de un proyecto más grande, de un largometraje documental que se llama El Auténtico de la Costa. El Auténtico de la Costa es la historia de Marino Mariano, que es quien toca la armónica en Coyanteños, buscando grabar sus canciones propias. Coyanteños lo difundimos ahora en el 21 Encuentro de Pueblos Negros, que fue virtual. La Comisión de Cultura del Encuentro de Pueblos Negros pegó la liga en la red, sí lo mandamos al ojo al sancocho y nos comentan que pegó bien allá en la costa pacífico colombiana. Y bueno, ahora el canal de la Muestra Internacional de Cine del Istmo pues ya colocó también Coyanteños en su canal. Entonces son principalmente dos ligas, dos espacios, el Encuentro de Pueblos Negros virtual, que tiene un canal en YouTube, ahí lo tienen pegado, y también te digo, en la Muestra Internacional de Cine del Istmo. Estamos con la productora, que es Eréndira Hernández Cárdenas, estamos pensando en hacer una página de Facebook para tener más fácil acceso, que no se quede nadie sin ver este videoclip aquí en la costa. Eso es muy bueno, y es algo para subrayar en ese tipo de cine comunitario, que es importante que la gente se vea, que se reconozca, quien está frente a la cámara, que también esté frente a la pantalla y se reconozca y que se sienta bien representada. Entonces, obviamente estás haciendo esto porque ese es parte del compromiso, ¿no?, de los que hacemos ese tipo de medios. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, déjate comento que lo empezamos a mover pues a través de pues del WhatsApp con las hijas y los hijos de los músicos mismos que están en Estados Unidos, y ha sido una respuesta bien interesante que las hijas y los hijos puedan ver a sus papás pues en un videoclip. Hemos recibido pues llamadas y comentarios muy positivos, y esto como que nos da pauta de cómo ahora esto que pues ahora ustedes están reflexionando sobre el cine comunitario, cómo adquiere otro tipo de vínculos y lazos en un mundo en donde lo local pues está conectado a lo global de distintas formas. Excelente, excelente. Espero que haya muchas más producciones como esta. Cristóbal Jasso Aguilar, de Santa María Jicaltepec, Pinotepa Nacional, Oaxaca, Costa Chica. Te agradecemos muchísimo por todo el trabajo que estás haciendo y por estos minutos que nos has dado. Todo mundo, veamos Collanteños y para adelante estaremos pendientes de las demás producciones. Muchas gracias, Cristóbal. Gracias por el tiempo. Un gran abrazo a todas las personas que escuchan este mensaje. ¡Al todo! Y para conocer las medidas de prevención y acorde con la filosofía y plan de vida que persigue la Unión de Cooperativas, Tosepan Titatanisque en estas producciones que denominan Tayol Chicagualis, unidas y unidos con la fuerza de nuestro corazón ante el COVID-19. De la radio Tosepan Limaxtum nos comparten. Tayol Chicagualis. Zetan Emilil, técnica Timos en Yol Chicago. Desde nuestros conocimientos ancestrales de nuestra medicina tradicional y su uso para fortalecer nuestra salud como pueblos originarios, la forma de convivir entre nosotros, como la ayuda mutua, las faenas, la mano vuelta en los trabajos y otras formas de colaboración propias de nuestra identidad. Esta nuestra estación de radio indígena y comunitaria difunde, ante una contingencia que se vive en la actualidad y plenamente conscientes de que la humanidad siempre ha tenido que enfrentar diferentes circunstancias difíciles en este planeta. Desde nuestro medio de comunicación, nuestra querida radio Tosepan Limaxtum, reflexionamos, analizamos e informamos de la salud, la seguridad, la confianza, la fortaleza, la resistencia, la tranquilidad, la paz interna, los principios y valores de nuestro cooperativismo, nuestras líneas estratégicas, nuestros sueños de vida en los próximos 40 años y nuestro buen vivir. Forjados en la filosofía de Tosepan Titatanisque, construyendo nuestros planes de vida, he aquí nuestro qué hacer para ustedes como radialistas Masehualme. Amable auditorio, muchas gracias por sintonizarnos y acompañarnos en una propuesta de comunicación basada en el buen vivir de los pueblos Masehua, Totonacú y Mestizo de la Unión de Cooperativas Tosepan. Tayol Chicagualis. Un pensamiento en el que todos nos fortalecemos en el corazón. Ahora, las y los compañeros de Surco nos presentan la producción dedicada a las lenguas indígenas. Remontémonos a la historia. Dizaquero. Nuestra lengua. Nuestra lengua. Con la revolución se enfatizó en la importancia de la educación para el progreso del pueblo mexicano, pero los pueblos indígenas seguían considerándose un lastre para la nación. Los intelectuales mexicanos discutían la pertinencia de educar a los indios, habiendo quienes consideraban de gran relevancia tal necesidad y otros que veían en ello un peligro para México. Vasconcelos se propuso igualar las diferentes lenguas y emprender después una educación integral y única. Sobre todo en esta época con Vasconcelos y en la época de Cárdenas, en esa época se hizo un combate frontal. Normalmente ahorita al gobierno le cuesta planificar, hacer una planeación lingüística para salvar las lenguas, pero para destruirlas hubo una muy buena manera, ¿no? Se hicieron campañas para que los maestros hicieran todo lo posible para que la gente dejara de hablar la lengua. Entonces fue una campaña nacional para erradicarla, sobre todo en esa época. Con la visión del indígena aculturado al modo de vida occidental, en 1924 se había alfabetizado a 500,000 de indígenas. La identidad nacional y la definición de cultura fueron temas de reflexión esenciales durante la década de los 50. Una vez decidida la política indigenista de la revolución, se mandaron maestros por todas las regiones para castellanizar y hacer que los pueblos indígenas dejaran de hablar su idioma nativo. Mi papá y mi mamá me cuentan que si hablaban por cada palabra que decían en zapoteco, entonces las multaban. Les decían era un 50 centavos o 10 centavos y las multaban. Aparte de eso, los castigaban. Te paras ahí porque no estás entendiendo que no debes de hablar zapoteco. Aquí puro español. O les reducían puntos. Te quito un punto en matemáticas, te quito un punto en español, te quito... Y pues ya era demasiado. Ellos lo vivieron así de que tengo que dejar de hablar mi lengua porque me castigan. En esta época se prohibió tajantemente el uso de las lenguas indígenas en el aula y en la escuela. Debido a esta medida, muchas comunidades dejaron de hablar su lengua originaria, adoptando el español como única lengua de relación social. La educación indígena no hacía más que integrar a los pueblos indígenas a la cultura nacional, borrando con ello nuestra identidad original. Después surge el indigenismo, que conlleva a la creación del INI en 1948 y con él el diseño de una educación indígena. Las cosas cambiaron poco. Posteriormente, los lingüistas e historiadores nacionales y extranjeros se pusieron a estudiar las lenguas indígenas. Se hicieron libros de texto para que los niños aprendieran a escribir en su lengua materna y los mismos pueblos se organizaron y se ocuparon de sus asuntos. En el mundo, se declaró como derecho de todo ser humano el recibir educación en su lengua materna. Tu webs quiero donde después revoluciona ahora abdilaro entre buche los árabes y la ron. Ahora ven que ganar, bueno, así que constitucionalista, bueno, ahora ven que ganar, bética, bueno, nada más que... No sé qué que la que una pa que poder y nada ven que una vez que una vez que bueno las creo ves ven que escuela por los alas que escuela na por los alas que ley cuchugo crack na ni de que bueno gula quiero tener que nadie lo haga la que ves busca que le ya ni busca escuela primera escuela ya no te que bueno gula quiero desde 50 na o 30 y tantos gude bueno le Cárdenas. Bueno, nada, según le, para que son de acá son México, ni que uno competir tanto en Estados Unidos, tanto en Europa, así que digo, te ayudan a cuacá, ni para que se quiero chalenlo la quito la pasta, ni de que cuaro dice que dice na tu y que bueno, es un buen igualazo, ni también te ver un server, ni te ver un server, ni bueno, que o caída aquí ya, cago está pensar que bueno, a ti no vas a la escuela, te escucho, digo, te escuela para volver de así, de así la volver, te escuela, ¿no? A ti no es un héroe de así la escuela, ¿no? De a mí, yo ya haga la escuela, ¿no? Ve que le, ¿no? Lo que es que le multa, vi pa' ven que a ti no, grubo, si ya, ya yo, si, si han buen, trepe tu y que si da que nada por ni que escuela, ¿no? Una producción de Bushiza, Radio Aire Zapoteco, con el apoyo del programa Comunicadores Indígenas 2013, CDI. Locución: Eulalia Vázquez Pérez, Raimundo Cruz Miguel. Entrevistas: Yasnaya Elena Aguilar Gómez, Nancy Farris, Melquiades Cruz Miguel, Edita Alavés Ruiz. Guión y realización: Raimundo Cruz Miguel. Híjoles, nuevamente el tiempo se nos ha terminado, pero les invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook, síguenos como Canto de Sensontles. Les agradecemos su amable atención y los esperamos en nuestro siguiente programa. Pampariyutsi reyunaiti remeta en anakai. Tabari teoyuka reya cuituba. ¡Gracias! Canto de Sensontles. Canto de Sensontles. Canto de Sensontles. Las 400 voces de la diversidad. El espacio para compartir las voces de los pueblos en colaboración con las emisoras públicas, comunitarias e indigenistas. Setzontli in Tosca, Sensaishnechtilisle. Ya cojo siento que era ña, que ya hay, que ya mengunas nini y atampo.